Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Vamos a ver, ¿me explicas eso de que cambiamos de categoría? ¿Ya no vamos a dar más noticias? Yo creo que necesitamos un cambio. ¿Nos pasamos este año a la categoría de humor o voy a informarme de si hay alguna categoría sobre cabreos o indignación? Muy bien, bueno, pues esta semana es como si fuera Navidad y mi cumpleaños, es como, no sé, es que estoy como un cochino en un charco, o sea, un cochino que ve que un día llueve y está en el monte y toda esa arcilla y barro por todos sitios y me gustaría revolcarme en esas noticias. ¡Qué risa, qué risión! Esta sensación de, no sé, de situación... Tomadura de pelo, cachondeo... No, mucho no. Sinónimo. He escuchado muchas cosas, he visto muchas cosas, como imagino que todo el mundo ha visto esta semana. Y bueno, yo creo que hay una cosa solamente que es en la rueda de prensa de Cospedal que decía que no había visto que la gente se indignase. Bueno, pues Cospedal, no que ellos estaban indignados. Tienes un pequeño problema de visión, porque si no veías que el personal, que la ciudadanía española estaba indignada, es que tienes un grave problema. Un poquito alejado de la realidad. Bueno, pues vamos a ceñirnos a los 30 minutos que tenemos, porque queremos hacerlo con claro, conciso. Va a ser difícil hoy. Y 30 Adelante. Minutos al turrón. Semana triste. Bueno, pues empezamos la semana con otro tipo de cosas, con otras noticias mucho más alegres y no sé cómo llamar esto, la tarifa plana de Báñez. Bueno, pues básicamente si eres menor de 30 años y quieres emprender, estás tan loco como para querer montar una empresa en España, la ministra Báñez te ofrece una tarifa plana de 50 euros al mes en lugar de los 250 euros que tienes que pagar por ser autónomo en España y esto durante los 6 primeros meses. Uh-huh. Entonces, esto está bien, esto está muy bien. Y pasado ese plazo, siempre que seas menor de 30 años, vas a tener una reducción del 30% sobre la aportación, sobre los impuestos que haces como autónomo. Es decir, pasaría de pagar 250 a pagar solamente 175. No está mal. Pero Durante un par de años. Estas medidas siempre tienen fecha de caducidad. Pero, es decir, no está mal, pero... no está mal, pero el problema de esto es que... El problema de estos son los parados de larga duración, el problema de estos son gente que jubilan anticipadamente o que las dejan en casa, que lo dejan en paro y tienen una subvención, o sea, recogen su indemnización por haber perdido el empleo y se aventuran a montarse una empresa. Una buena, es que no sé cómo llamar, una sanguijuela de 250 euros. Es mucho dinero cuando mensuales no te entra, claro. En una empresa que a lo mejor no está facturando nada, es mucho. Yo creo que es demasiado. Entonces, bueno, pues no sé, quizás hay que hacer otra fórmula. Quizás los jóvenes más jóvenes, que pueden, por ejemplo, puedan ser los, pues no sé, se me ocurren programadores, gente que está empezando con menos de 25 años a plantearse montar su negocio, su empresa, su startup, que llaman ahora los modernos, y lo que hacen es que directamente se plantea montarla en Inglaterra. Montan una sociedad en Inglaterra porque les sale mucho más rentable. El coste es 50 euros siempre y además de eso, bueno, pues ellos consiguen, si venden pagan impuestos, si no venden no pagan impuestos. O sea, exactamente, yo creo que se tendría que modificar en base a los ingresos que tenga el negocio. Quiero decir, tendría que estar un poquito más... Y que no te cobren... Tendría que ser más elástico quizá. Que no te cobren por adelantado, porque después tenemos cosas como que, por ejemplo, tú puedas trabajar, venderle un servicio o un producto a una entidad pública, esta entidad pública a ti no te pague, paga. Y tú tienes que adelantar el IVA de esa factura que el Estado no te ha pagado. O sea que tienes que poner dinero en tu bolsillo y eso no puede hacerlo mucha gente. Cosas bizarras. En fin, el PP de Andalucía le pide a la consejera de Sanidad que explique los recortes de más de 1.000 millones en sanidad en la sanidad pública andaluza. Yo creo que el PP de Andalucía tendría que pedirle explicaciones al PP central. No a la consejera. Pero en fin, bueno, ellos dicen que en la partida presupuestaria no había un recorte tan grande y, bueno, pues lo que quieren averiguar es un poco esos 1.000 millones de euros que en sanidad no están, ¿dónde están? Porque presuntamente salieron de la partida presupuestaria que el Estado daba a Andalucía. Y no llegaron nunca jamás. No sé dónde se han perdido. quizás que como debemos aquí en Andalucía más de 1.200 millones de euros en farmacias, quizás se han planteado pagarlo todo de golpe este año. Sí, sí, leía la noticia esa de que España, de que Andalucía estaba detrás de Madrid en impagos. Impresionante. Pero no solamente eso, es decir, a mí me hace mucha gracia hablar, por ejemplo, de pérdida de camas, de pérdida de calidad. Aquí se están hablando una serie de cosas que son impresionantes, que se recorta, que si no sé qué, se intenta engañar a la gente, pero la realidad es que desde hace unos años a esta parte, hablamos de lo que conocemos, la sanidad en Andalucía, es que, por ejemplo, en el hospital de nuestra ciudad, pues se han perdido en torno a 400 camas, o en nuestra provincia, en torno a 400 camas. Decadente es la palabra. La población crece, pero las camas decrecen. Cuando la media nacional de camas hospitalarias por 1.000 habitantes llega casi a los 2.5, no llega, está casi ahí. En otros sitios estaríamos entre 2 a 5, pero vamos, la media nacional son 2,3. Aquí estamos en menos de 2. Pero es que si tú te vas a lo que te dice la Organización Mundial de la Salud, en un país avanzado como este, se supone que es la media de camas por 1.000 habitantes sería de 8 a 10. Y aquí estamos 4 veces menos. O sea, estamos 4 veces por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pues, nada. Lo hemos dicho muchas veces también. Medicina del primer mundo, que lo llaman. En fin, tenemos también por aquí a Urdangarín, que se le está poniendo cara de malo de película de James Bond. Otro temazo para una película de James Bond, sin duda. Pero bueno, o sea, yo quiero que la gente, si tenéis oportunidad de ver por ahí algún periódico, miréis cómo se ha ido degradando la imagen de esta criatura y cada vez parece más un malote de esto de... Tiene mirada así a China de malote, sí. No, ya se le está arrugando la cara, las canas, le está, el hombre le están tiene mucha mal. Preocupación porque hombre, le está cayendo ya. Mucho encima. Si me pidieran 8 millones de euros, estaré preocupado, sobre todo si no los tengo. Pero bueno, el problema también te preocupa si los tienes porque los vas a dejar de tener. Bueno, lo han desheredado de la web real, le han quitado su nombre de calles en Mallorca, le han quitado el título de duque. O están en ello. Le van a pagar, tiene que pagar 8 millones de fianza junto con su amiguito. Con su socio. Y encima creo que han metido al abogado de la Casa Real. Bueno, entonces ahí están intentando salpicar. Lo que sí está claro es que parece ser que la Casa Real ya desde 2006 empezó a sospechar de él, del tipo de actividades que hacía. Y esa es la excusa que está poniendo ahora el abogado de la Casa Real diciendo que ellos estaban metidos porque estaban vigilando lo que hacía Urdangarín. Esto es una cosa que seguiremos visitando recurrentemente y veremos cómo termina. No, veremos si los paga. Esperemos que no se haga insolvente, ¿no? El Tribunal Constitucional suspende el euro por receta en la Comunidad de Madrid. Al fin se suspende y ya está. Y los farmacéuticos locos de contentos por tener menos follones a la hora de recaudar, a la hora de lidiar con gente enfadada y mosqueada. Y se acabó. Así que esto va así. Una noticia de seguimiento, sí, sí. El tema estrella de la semana es Bárcenas, que confirma al juez que se ha acogido a la amnistía fiscal. Bueno, pues a partir de aquí hemos tenido trending topic mundial los papeles de Bárcenas. Ha sido impresionante. Bueno, yo creo que no voy a decir nada que ya no hayáis escuchado ni sepáis. Y voy a pasar por esto de puntillas totalmente. Algo hay que decir. Hombre, sí, vamos a ver. Concretamente, de los 22 millones de euros que se tenía o que se supone que tenía en cuenta bancaria en Suiza, se acogió la amnistía fiscal, se trajo para acá algo más de 10 millones de euros y pagó el 10%, que era lo que tenía que pagar. O sea, pagó su milloncito de euros, tiene la documentación que lo acredita. Y bueno, pues a las preguntas que se le hicieron al ministro Montoro, él dice que todo es perfectamente normal, que bueno, que claro, la documentación estará en la Hacienda, donde tenga que estar, y que si lo ha hecho, pues será porque legalmente podría hacerlo y demás. Desde el PSOE piden la dimisión del ministro de Economía. Parecen olvidar en el PSOE que ellos han hecho lo mismo, que han hecho con las mismas intenciones recaudatorias en el pasado, han hecho otras amnistías fiscales. Y bueno, pues quizás en el PSOE han tenido la suerte de que no lo han pillado en mitad de un proceso judicial como los han pillado un poco, parece, a los del PP. Quizás no se acuerdan ellos. Semana de comparecencias, ¿no? Porque salían noticias. Pero bueno, aquí se utiliza políticamente absolutamente todo, se arremete contra un partido político, se arremete contra el gobierno, se arremete contra todo. Y aquí parece que es que se olvidan que hace 4 días estaban aquí en el Parlamento andaluz las comisiones de investigación tratando de averiguar qué había pasado con los ERE, dónde estaba el dinero. Otra movida. O sea, aquí parece que nos olvidamos y que solamente hay partido. Si el otro día escuchaba un trending topic, o sea, un trending podcast de Carlos Ogorb, que os recomiendo, si no escucháis Trending Podcast, bueno, pues que visitéis de vez en cuando el feed, porque hay opiniones muy buenas por allí. Y hacía una cosa muy cortita hablando sobre Bárcenas, diciendo, bueno, pues que básicamente si nos fijáramos en los términos... Diccionario, cohecho, prácticamente dio definiciones muy, demás, muy interesantes. Creo que no habría ningún partido político que se escapara. No. Entonces, pero bueno, claro, han dado mucho que hablar los papeles de Bárcenas, que también han sido con su hashtag... Pero bueno, al margen de que sean verdad o de que sean mentira, todo eso lo tendrá que... No, si es toda la cadena, que a los papeles hay que buscar un culpable de quien los ha filtrado. Ha salido hasta Aznar, diciendo que toda esta historia venía desde que gobernaba Aznar. O sea, ha ido saliendo uno detrás de otro la Cospedal, la comparecencia de la Cospedal. Y ayer... comparecía nuestro querido Rajoy, aunque no de cuerpo presente, que también ha dado mucho que hablar. De cuerpo presente es muerto, cariño. No, quiero decir de cuerpo presente que a través de una televisión, me vengo a referir. Sí, pero bueno, esto me recuerda a otras cosas, pero que prefiero no comentar, ¿vale? Pero el tema está en que es delito, o sea, todo esto que de los que se le acusa es delito, bueno, pues no está claro. Tendrán que decidirlo, ahora están con la auditoría, ¿no? De las cuentas. Bueno, la auditoría de mentira. Ya se ha hecho una, o sea, y la auditoría, esa es la de mentira. La auditoría es como preguntarle a una madre si su niño es feo. Claro. Te va a decir que es un niño guapísimo, pues esto es igual. El dinero negro no se declara en ningún sitio y evidentemente no va a salir dinero negro por ningún lado. Claro, habrá por que lo estar único, expectante a la externa, que esa es la que quizá saque algo a la luz si lo hay. Por lo único por lo que van a poder pillarlo, si los pillan en algo, va a ser por defraude, o sea, por no haber pagado impuestos. Ya está. Es lo único por lo que lo van a poder pillar. Que se lleven 10.000 euros en concepto de X o en concepto de trajes o en concepto de Z o de lo que sea, es igual, porque son gastos de representación. Si no superan los 120.000 euros al año, es legal. No, y las donaciones también son normales en los partidos. Lo que no es normal es que donen más de cierta cantidad, que no sé si va de a los 60.000 o a los 120.000 y al año y ya está. Y la gente que trabaje para el Estado no puede donar a partidos políticos. Es decir, hay una serie de cosas que van a ver si se han cumplido o se han cumplido. Pero que evidentemente estos sobresueldos, estos pagos son poco menos que... Es decir, no, son poco éticos. Eso está clarísimo. Lo que hay que ver ahora es si es delito, si no son delito y qué pueden hacer los jueces con ellos. En fin. Pidiendo dimisiones la gente. Y... Bueno, aquí se piden dimisiones. Yo recuerdo cuando estaba el PSOE en el gobierno y ellos hacían lo mismo. Y cuando antes estaba Aznar ha sido lo mismo. Y cuando estaba Felipe González ha sido lo mismo. Es decir, siempre ha sido así. Incluso ha salido nuestra querida ESPE, ¿no? Porque había voces que quizá... Decían... ¿Tú recuerdas esas peleas de patio de colegio en la que tú decías y totalmente. Tú más? Totalmente. Y tú pues más. Esto es el y tú más de la clase política española. Sí, sí. ¿Qué más ha pasado por aquí? Bueno, pues lo que ha pasado por aquí, que me he enterado prácticamente en un programa de humor que hablaban de Doñana, yo no sabía qué había pasado, y básicamente lo que ha pasado es que el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana da el visto bueno al gasoducto de la Petroleum Oil and Gas, que es una filial de la de gas natural Fenosa, ¿no? Bueno, el Consejo del Espacio, o sea, el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana... Muy bien, yo sentía... Hasta ahí... Doñana y Felipe González... Yo no sabía de qué iba la noticia hasta que no me la leí tampoco. Pues yo te lo voy a explicar. Complicado. Si me dejas, te lo voy a explicar. Sí, totalmente. Bueno, pues resulta que Felipe González ha estado propiciando, parece ser que ha estado propiciando que todo esto suceda, porque él estaba dentro de este consejo de Doñana. Ellos han propiciado, han admitido, han aceptado el proyecto que ha presentado la filial esta de Gas Natural Fenosa para este oleoducto. Y resulta que este hombre estaba hasta hace 40 días en este consejo y ahora está trabajando para Gas Natural. O sea, tú no puedes decir, aquí tendría que haber algún tipo de incompatibilidad. Lo que llama realmente la atención es que dicen que la producción y el almacenamiento de gas en el Parque Natural de Doñana no producirá efectos adversos significativos. Es decir, que no producirá efectos adversos significativos. No tiene que producir ningún tipo de efecto adverso en un espacio natural. En fin, a partir de aquí ya no tengo nada más que decir. Empezamos con mi semana. Empiezo con un pupurrí de titulares dedicados a la educación, que tiene mucha miga, y es que el PP propone que los niños aprendan en el colegio algo de fiscalidad, porque como es una asignatura tan interesante, ha presentado una iniciativa parlamentaria para que los niños reciban educación financiera y tributaria en los colegios, porque según ellos es muy positivo para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en la edad adulta. Esto viene muy bien con todos los temas de corrupción y blanqueo que se están hablando esta semana. ¿Será quizá para que no los pillen cuando sean políticos? Claro, o para hacer un esquive, ¿no? ¿Darán esta formación solamente en colegios concertados o colegios privados? Claro. ¿No se darán los públicos? Dicen que también es muy importante para prevenir el fraude fiscal. Y pretenden dárselo a niños entre 11 y 18 años, pues para familiarizarlos con conceptos sobre, pues yo qué sé, que es una cuenta bancaria, los fondos de pensiones, los préstamos, que es una hipoteca, que es muy importante porque se van a casar con ella de por vida, y tener un conocimiento general sobre el funcionamiento de nuestro sistema impositivo. ¿Estará también el término corrupción, blanqueo de capitales, amnistía fiscal? No lo han dicho, pero yo creo que en algún anexo estará incluido. En la actualidad ya se habla de los impuestos en el temario de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, porque ya hay algunos temas sobre esto, pero bueno, como va a desaparecer en breve y la van a sustituir por religión y ética, pues entonces van a tener que hacer una asignatura aparte. El portavoz parlamentario del Grupo Popular dice pues que así los adolescentes conocen el papel que cumplen los servicios públicos en la vida de los ciudadanos, y para más cachondeo dice que así aprenderán a la obligación de contribuir a su mantenimiento a través de los impuestos, que todos conocemos que son muy útiles, claro, para los de clase media y baja, porque muchos ricos también se libran de ellos. Así aprenderán que si se hacen ricos pronto, exacto, dejarán de pagar impuestos. Eso es lo que tienen que aprender. Pero le tendrían que hablar también de prestación por desempleo y los fondos de pensiones, porque el día de mañana va a ser muy importante que tengan alguno. Siguiendo con educación, también se ha hecho eco esta noticia de que por falta de fondos las becas Séneca de movilidad entre campus este año no se van a dar. Son las becas que de los que pues se podían beneficiar alumnos universitarios para estudiar un tiempo en distintos campus de España. Son como las Erasmus, pero dentro de España. Y bueno, el dinero de la convocatoria de este año, pues el Ministerio de Educación tiene pensado invertirlo en cubrir las ayudas para las rentas bajas, y entonces, pues como no les llega el dinerito, han dicho que solo va a ser por este año esta suspensión. Así que esperemos que el año que viene se lo piensen mejor, porque como sigan quitando estas cosas, ya vamos. Bueno, Cospedal. Nuestra querida Cospedal volvía a salir esta semana, no en el plan de todo lo divertido que nos suele tener acostumbrados. No, porque Castilla-La Mancha planea vender montes públicos para hacer cotos de caza. Esta noticia salió, creo, hace semanas. No la comentamos porque parecía un poco así un rumor que no se sostenía, pero yo creo que sí, que va cobrando fuerza y que los del PP quieren privatizar hasta el campo. No va a quedar libre títere con cabeza ni campo sin privatizar, y han pedido a sus ingenieros de montes informes sobre 50 montes de utilidad pública, y que para ellos sería muy interesante privatizar según fuentes fehacientes de la Junta. Por ley, los montes de dominio público en teoría son, por lo que he leído, inalienables y inembargables, y que no están sujetos a tributo alguno que grave su titularidad. Entonces, venderlo requeriría un cambio legal, porque tal y como está la ley ahora mismo no podría hacerse. Pero es que el gobierno prepara una reforma de la ley de montes, y entonces seguramente consigan en su beneficio que una ley no sea obstáculo. Nada, esto de un día para el otro se sacan leyes, aunque no haya papeles ni documentaciones ni nada, da igual. Pero bueno, veremos cómo termina, porque seguramente oigamos hablar de ello. Y la noticia de sanidad, esta semana tampoco podías faltar, tú has dado alguna, pero vamos a seguir con otra. El titular decía bypass entre sanidad pública y privada y hablaba un poquito pues sobre el tema de que médicos, administrativos, enfermeros, bueno, gente que trabaja en el sistema público, denuncian este sistema de derivaciones a clínicas privadas. Y es que aseguran que se ofrece un poquito de información engañosa a la gente con la que se presiona a la hora de operarse en este sector privado, que vamos a explicar un poco cómo va. El origen de este sistema de derivación viene de Esperanza Aguirre, cuando en 2003 se comprometió durante un debate a disminuir la lista de espera en la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿qué pasa? Que el consejero de Sanidad en aquellos entonces se comprometió pues a diseñar un sistema que hiciera que se redujera pues esta espera, creando artificialmente pues un número de pacientes en espera que no es real. No es real, pues porque engaña a los pacientes para agilizar las fechas de las intervenciones. Y pues, por ejemplo, cuando a una persona la meten en lista para operarse, un call center le llama diciéndole pues que si en vez de en la pública se opera en la privada, el tiempo de espera es mucho menor. Y entonces, cuando esta persona niega esto, o sea, se no quiere operarse en la privada y quiere seguir esperando para operarse en la pública, entonces le dicen que si sigue esperando, la espera puede ser de hasta 6 meses. Entonces, claro, juegan un poquito con la salud de la gente y claro, la mayoría intentan conseguir pues que estas operaciones se hagan en la privada con la sustancial suma de dinero que supone para la comunidad. De todas maneras, aquí habría quizá que entrar a defender que si existe libre elección, tiene que ser libre elección sin coacción. Exactamente. Entonces, deberíamos de ver quién está detrás de estos call centers. Exacto. Qué centros sanitarios privados se ofrecen, qué doctores Se benefician de ello, claro. Sí, porque quizá puede haber alguna incompatibilidad, hay médicos que tendrán una exclusividad, otros que no. Claro. Es decir, habrá que ver qué dice la ley a eso. Sí, porque claro, es un poquito complicado, pero no tendrían que jugar con la salud de la gente de la manera que lo hacen. Y empezamos con las noticias express. La Universidad de Valencia lanza el primer curso relacionado con la corrupción. Se llama Diploma en Investigación y Prueba de los Delitos Económicos y Relacionados con la Corrupción. Se dirige en un principio a abogados, economistas, periodistas, miembros de la judicatura y, bueno, cuerpos del Estado en general. Nada, y es que, claro, con el aumento de este tipo de delitos últimamente, se necesita gente con formación altamente especializada para atacar esto, porque no dan abasto en los juzgados, entonces ayudaría mucho a encontrar gente con especialización. Nuestra querida Ana Mato, que lo que íbamos a comentar en tu sección, pero se nos ha escapado. Pero y, no digamos nada que ya no hayan dicho 400 veces los televidentes. Sí, pero bueno, en un principio ha salido un poquito exculpada porque la han incluido un poquillo en el caso Gürtel, diciendo pues que se había beneficiado de 50.000 euros en temas de viajes, de regalos y tal. Pero claro, también metían a su ex marido, y a día de hoy la última noticia que tengo es que su ex marido ha cargado con toda la culpa y ha dicho que ella prácticamente no sabía nada. Entonces, bueno, era porque quizá sea una de nuestras heroínas futuras. Pero así bien, que en fin, podemos decir tanto sobre los papeles de Bárcenas que no hemos dicho porque sí, bueno, totalmente, si no, no diríamos otra cosa. Bueno, el Consejo de Europa denuncia las injerencias del gobierno en Televisión Española. Y es que informes recientes sobre la presión política en las radiotelevisiones públicas que hemos escuchado en semanas anteriores de algunos países, entre los que está incluida España, preocupa, ¿no?, mucho a la Unión Europea, pues que quiere cooperar para que haya esta resolución de estado de libertad en los medios de comunicación dentro de Europa. El PP ha intentado frenar dicha resolución, supongo que porque no le viene el viento a su favor, y no ha tenido éxito. hablábamos de esto cuando salió el tema del despido de Ana Pastor, ¿fue? Sí. De la primera, ¿no? Porque no estaban de acuerdo con los comentarios que había hecho la muchacha. Y a esta noticia le sumo que esta mañana leía un tuit que informaba del despido de una presentadora de informativos regionales en Castilla-La Mancha por negarse a ocultar la portada del País en la que se hablaba de los famosos papeles de Bárcenas. O sea, estamos ya ante el discurso una vez más de esto puede estar ocurriendo. O sea, ¿verdaderamente no hay libertad en la televisión? Pero estos son cosas que pasan. Es decir, yo defiendo, por una parte entiendo que tiene que haber televisión para todo y que tiene que haber alternativas para todo. Pero si yo hoy pongo el telediario y no quiero... O sea, si yo hoy, por ejemplo, no quiero ver en un telediario los papeles de Bárcenas, pues lo tengo muy complicado. Si quiero no ver un telediario, me pongo a la 2 y me pongo un documental. O cerrar o apagar la tele. Pero sé que lo que va a ver en los telediarios es esto. Uh-huh. Y como periodista, no poder presentar lo que todo el mundo está presentando porque de lo que se tiene que hablar... No. Mañana hay un terremoto, lo echa todo abajo y no, nosotros que no, no queremos que hablar del terremoto nada, porque no han dicho que no, o sea, esto claro, no es así. No. La noticia es esta y esa es la que hay que presentar. Seamos del partido que seamos o lo que sea, vamos. Una cosa es independencia, otra cosa también es tener claro quién te paga y quién no te paga, y está claro que tú puedes ser crítico, pero tampoco puedes estar mordiendo siempre a la mano del que te da de comer. Eso es una cosa que hay que entender. Pero la libertad periodística entiendo que está por encima de eso. Y que te dirijan y te digan qué es lo que tienes que hacer, no está bien. No. Bueno, fármacos que dejaron de ser subvencionados doblan su precio. Uh-huh. Y es que al menos 25 de los 400 medicamentos que dejaron de ser financiados por la Seguridad Social, pues en septiembre, recordemos, se venden ahora con un 100% de incremento. Pero bueno, el nuevo decreto que rige los precios de los fármacos no subvencionados ya contemplaba esta posibilidad y avisó de que esto iba a pasar. Es más, farmacéuticos ya lo decían. Pero, Libre mercado, los laboratorios pueden poner los precios que quieran y están esperando que aumenten el precio de muchos más. Así bueno, que... pero, es decir, esto solamente hace da lo que te enseña es que los centros de compra, las compras conjuntas son las que funcionan claro. Y quien esté muy apegado a su marca, que pague tiene la diferencia. Tiene que pagarla y bastante cara. Y ahora se van a ver eso, es decir, tampoco entendería mucho que lo que hoy cuesta 50, mañana cueste 100, porque sí. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sigo comprando lo que esté subvencionado. Uh-huh. Condenan a Caja Cantabria por vender preferentes a una anciana con Alzheimer. Ha vuelto a salir el debate de que no se puede ser tan rastrero en este caso de los bancos, y no hay mucho más que decir, simplemente que esta abuelilla ha ganado su juicio. No es esta. No, era otra, había más sido, casos. Ha sido ayer, lo veíamos en un telediario, había sido aquí en la provincia de Córdoba, en Villanueva de Córdoba, pues nada, lo mismo, una pareja de ancianos con Alzheimer le habían colado preferente y se la y el hijo que después devolver. De pelearlo mucho ha conseguido. Esperemos que esto sirva para que los bancos no engañen más. La madre de Requena, la muchacha que usó una tarjeta de crédito perdida para comprar pañales y comida para sus hijos, no va a ir a la cárcel. Ha sido suspendida la ejecución de su condena, que la condenaba a 1 año y 9 meses, creo, de prisión. Y bueno, simplemente tendrá que hacer trabajos a la comunidad y pagar una multa de 900 euros, que bueno... fue más de lo que se gastó pagando lo que compró para sus hijos. Así que, bueno, me supongo que el castigo ha superado con creces. No opinamos lo mismo en esto. Sí. Pero yo pienso que un delito es delito. Y la manera de que quede claro es que todo el mundo apechugue con lo que hace, independientemente de su situación. Yo no lo veo así, pero sería un debate que ocuparía un programa entero. No, pero, es decir, lo que está claro es que los delitos son delitos. Sí, sí. Y ya está. Y que cada uno... Es decir, ya podemos entrar a si la justicia es justa o no es justa. Pero un delito es un delito y eso es impepinable. Bueno, ahí lo dejamos. Detenido un candidato de Izquierda Unida al Senado por Ceuta con 1,5 kilos de resina de hachís en el interior de su organismo. No diremos dónde porque quizá ya mucha gente lo sepa. Y ha sido tocado y hundido en el puerto de Algeciras en un control de la Guardia Civil normal y corriente. El hombre estaba pasándolo, pero va a ser que lo ser de un partido político no te... exime de... Amiguitos, tened cuidado, sobre todo si se os ocurre meteros cosas por ese sitio donde no brilla el sol y os pillan en la aduana. La Unión Europea prohíbe definitivamente la experimentación en animales con fines cosméticos, una muy buena noticia, ya podemos fiarnos. Al menos 32 personas, esta noticia no la íbamos a dar en un principio, pero bueno, a modo informativo... Creo que también no se ha escuchado esta semana mucho con el tema de los papeles, pero ha habido una explosión en la sede central de Petróleos Mexicanos, Pemex, y bueno, ha muerto mucha gente, están investigando un poquito las causas. No sé qué telediario has visto tú, pero yo sí lo he visto en los telediarios. Yo no lo... No, será que nada más tenía el filtro de Bárcenas en la oreja. Va a ser eso. Ahora es Ecuador quien anima a los españoles a ir a trabajar a su país. Y es que el Ministerio de Turismo de Ecuador, con motivo de su visita en la Feria de Turismo que se ha celebrado aquí, ha animado a los parados españoles a buscar trabajo allí. Y bueno, salvo las cuestiones de seguridad, es un país que tiene un paro del 5%, así que quizá nos asegure trabajo. Y nada, al que esté parado, ya sabe. El arzobispo de Los Ángeles desvela los abusos de 100 curas a menores. José Gómez, que por el nombre parece español, publicó ayer los documentos que evidencian el abuso sexual a menores por parte de un centenar de curas de su diócesis y ha destituido también al cardenal por encubrirlos. Así que, bueno, un acto sin precedentes en la Iglesia Católica Americana, que me parece genial y creo que tendrían que hacer todos. Estocolmo invita a sus jóvenes a que vengan a trabajar a España, a Grecia y a Italia en verano para así familiarizarse con el español. Y bueno, supongo que esta noticia no le habrá hecho gracia a mucha gente, que con esta crisis pues quizás solo se permite trabajar esos meses de verano y que ahora van a venir guapetonas suecas a rifárselo. No creo que vengan para quitar a todo el personal que esté trabajando. No, y además no mucha gente no trabaja de camarero, habrá otros sectores turísticos. O sea, a mí me parece fantástico que la gente venga, salga, conozca, vea y haga que España se abra sus fronteras. No podemos tener la mentalidad de van a venir a robarnos el trabajo y nosotros ir fuera a trabajar. A robarles ahí. Sí, claro. Un museo de Viena permitirá visitar sin ropa una exposición sobre desnudos. Nada que explicar. Y bueno, nuestra noticia picantona, aunque creo que es un fail, homicidio vaginal frustrado, escucháis bien, porque un hombre en Brasil ha denunciado a su mujer por intento de homicidio al ponerse esta veneno en la vagina y pedirle que le practicara un cunilingus. Sinceramente, no sé, pongo en duda que esto haya sido cierto, porque si ella se hubiera puesto veneno también se habría intoxicado al absorber. A lo mejor no es que no sea cierto, sino que puede ser que ella no haya encontrado el veneno adecuado. A lo mejor se ha plastificado. No, a lo mejor ella no, o sea, lo que se debería jugar aquí sería la intención de ella, que era la de matar al marido. Era de matarla, sí, sí. Si en vez de veneno se ha puesto otra cosa, bueno, amiguito, al igual que antes no podían meteros nada por el orificio por el que no entra nunca el sol. Cuidado. Cuidadito con dónde os ponéis cosas, porque recordemos que las vías de administración de medicamentos son numerosas. La vaginal absorbe mucho, absorbe cuidado. Muchísimo. Y en noticias en seguimiento cerramos con Castilla-La Mancha, que deja abiertas las urgencias en espera de más recursos. Uh-huh. Esta semana ha ido cambiando mucho esta noticia y la última que he oído yo o he leído es que el gobierno regional ha decidido que por el momento y como medida cautelar permanezcan abiertos los centros denunciantes hasta pues que se aclare la situación judicial y en espera de que el resto denuncien, porque creo que van a denunciar los 21 para que... Tendrán que denunciar todos, porque, sí, porque si no, no les van a hacer nada. No sé si era solamente Tembleque el que iba a permanecer con la urgencia abierta, pero lo más divertido y lo genial, lo que nos fascinaba por completo, era que nos aclaraban los horarios. Es decir, alguien del PP, no recuerdo quién era este muchacho. Pues no sé si joven, era el consejero de Sanidad o algo así, no sé. Yo sé que este muchacho decía que las urgencias no se habían cerrado. Se habían cambiado los horarios. Ya está. Que somos tontos. Que es que no entendemos las cosas. Claro. Que es que es normal. Una urgencia que tienen que abrir 24 horas, le cambian el horario y la cierran a las 10 de claro, la noche. A ti no te está dando un infarto. No. A ti, tu corazón está cambiando su actividad. Exacto. A ti te da un infarto a las 2 de la mañana y es que las urgencias están cerradas porque cierran a las 10. No un infarto. Es incorrecto. Es un cambio de actividad. Claro. Un cambio de horario. Y como eso pues puede ir al médico de cabecera al día siguiente, pues no pasa nada. Aquí hay unos horarios, perdone usted. En fin, humor político de la clase política española que tanto amamos y queremos. ¿Y qué te parece si ya nos marchamos? Que ya nos marchamos cantando bajito. Ahí está. Bueno, dentro de que nos hemos pasado, creo que nos hemos ceñido bastante bien porque había mucha chicha. Bueno, pues esta semana hemos repasado las reseñas iTunes, que hace tiempo que no las hacíamos. Estamos siempre mendigándola en la parte final de los podcasts y parece que alguna alma caritativa, no habéis dejado por ahí alguna. Unas cuantas, ¿eh? Sí, sí. Y ya... muy bonitas, a mí me han llegado, ¿eh? Algunas pues... me han llegado, la de Brick Guy me ha llegado. Bueno, pues amiguitos... Os recordamos que podéis seguir dejando reseñas, que esta es la manera de promocionarnos, además uh-huh. de lo bien que nos promocionáis y lo bien que nos recomendáis, que dejéis reseñas, que esto nos hace mucho más visible. Muchas gracias. Y hace que sí. nos pongamos en cabeza, que estamos ya un paso más cerca de Federico. Vamos a por ese número uno. En fin, saludamos a gente que está tan loca como para escuchar todos los episodios de Cotidianos desde el principio y se han puesto al día. Y que siguen colaborando con nosotros, mandándonos noticias. Sí, sí. Saludamos también a nuestro primer audio correo, a nuestro oyente de Ojos Caídos, mm-hmm. que bueno, sí. había un problema por ahí por Twitter con él sí, y tal. Sí, que y le bueno, hemos hecho un follow, pero él sabe ya lo quién estamos es, siguiendo, ¿no? Ya lo estamos siguiendo y nada. Está todo solventado. Fin. Agradecemos a todos vuestro envío masivo de noticias por mail, por Twitter. Totalmente. Hay gente que bueno, hay oyentes que nos siguen sorprendiendo una barbaridad esta semana a raíz del accidente. Ha habido ofrecimientos que han llegado por mail. Y que nos son... han llegado al corazón, de verdad. Esto es lo mejor del podcast. Casting, poder sí. conocer gente. Y de Twitter también. Sí, sí, por Twitter, por todos sitios. Y nada, yo creo que ya llevamos un tiempo prudente grabando. Sí, que las noticias que nos salgan saldrán algún día, que sigáis mandando, que todo no cabe, pero que las tenemos todas en cuenta. La tiranía del horario es la que es. Es lo que tiene. La esclavitud. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, que yo sigo con la duda de este año en qué categoría, porque nos quedemos en de actualidad, no sé yo, ¿eh? Yo veo más esto humor. ¿Humor? Humor, entretenimiento humorístico, tendrían que crear una nueva categoría. ¿Tú crees que alguna vez te pondrás delante del micro perfectamente alineada? No, y yo podré ver... No, me ha ido bien, ¿no? No lo sé, yo aquí sí, ya veré después con los auriculares. ¿Cómo tengamos que repetir ahora? Pues no lo sé, espero que no. Qué fuerte, me acabo de enterar que se ha muerto el inventor del telesketch. Y yo sin tener uno de pequeña, qué triste. Yo tenía uno de estos chungos, no era Telesker. Yo ni el chungo, ni era el de marca blanca tuve yo. Telesker o algo así por el estilo, muy triste. Nada, yo con el PTK y ya me daba con un canto. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.